¿Cuántos años hace que esta música colombiana, la auténtica cumbia colombiana, pero cargada de un sentido político, revolucionario, desde las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia nos acompañan en la radio? Y en este caso vamos a tener la oportunidad de escuchar parte de una entrevista que un equipo del diario colombiano El Espectador hizo a uno de los grupos que hoy marca una continuidad de la lucha armada identificándose como FARC. Ellos no les gusta, no aceptan el término de disidencia, ¿no? Ellos se reivindican como FARC, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en este proceso que ha habido donde algunos, eran una minoría, nunca dejaron de estar, de permanecer en la selva, discrepando con el proceso de conversaciones de paz en La Habana y sobre todo con los acuerdos a los que se arribó con el entonces gobierno de Juan Manuel Santos, y otros que confiaron o que le dieron una oportunidad a ese proceso, se vieron luego decepcionados y volvieron a las montañas, volvieron a la selva colombiana, volvieron a tomar las armas. Otros quizá quisieran haber hecho lo mismo y no han tenido la oportunidad, han sido asesinados en estos años, donde la mayoría, los comandantes que quedaron al frente de esa fuerza, tras el asesinato de otros hombres históricos y la muerte de Marulanda, fueron los que protagonizaron, impulsaron y hoy han hecho esa otra expresión política tradicional que es la Fuerza Alternativa Revolucionaria, le siguen diciendo todavía, sí, del sí. Común, que es ya un partido más en Colombia. Hace poco veíamos algunas fotos de Timoshenko, ¿no? Rodrigo Londoño, con un perrito negro, estaba en un espectáculo con una, sería su esposa, no sé, y como Susana Jiménez, viste, digamos, el perro no es de la misma raza, no es un caniche de esos, es otro perrito negro, y él lo acariciaba, y bueno, pero lo cierto es que el equipo del Espectador de este diario colombiano fue a la selva y conversó con uno de estos grupos y habló con Jonier, es el alias de uno de estas columnas, es el tercero al mando, dice el Espectador, del grupo de Gentil Duarte, uno de los comandantes que ha representado una oposición al camino que tomaron esos otros comandantes de las FARC, ¿no? Que hoy son políticos tradicionales, digamos, de Colombia. Y este Jonier, lo que vos decías, ¿no? Dice, no somos ni disidentes ni grupos narcoparamilitares, como nos suelen llamar. Somos la verdadera resistencia armada de las FARC, que hemos seguido el legado que nos dejó nuestro inolvidable comandante Marulanda Vélez, Jacobo Arena, Jorge Briceño y muchos más mártires que perdieron la vida en esta justa causa, que es lo que plantea de entrada también, ¿no? Es uno de los grupos que hay, son varios. Sí, el otro, el principal, recordemos también, están con Iván Márquez, Jesús Santrich, Romaña, que fueron protagonistas de todo el proceso de acuerdos, pero hemos ido siguiendo sus declaraciones, volvieron a la clandestinidad y a la montaña discrepando con lo que pasó con esos acuerdos. Después vamos a colocar este video y en otros espacios de la radio el fin de semana vamos a preparar para que se pueda escuchar completo. La imagen los muestra en medio de la selva. Está este comandante Jonier sentado en el medio de dos jóvenes periodistas con su uniforme combatiente, rodeado de guerrilleros, sentados en tres sillas plásticas de estas blancas de las que vemos acá también. Vamos a escuchar una primera parte de este diálogo que difunde hace algunos días el diario colombiano El Espectador. Nosotros en lo real somos la verdadera resistencia armada de las FARC, ya que nosotros en el mal llamado proceso de paz, pues nosotros no fuimos a ese acuerdo que se estaba dando en La Habana. Quedamos haciendo resistencia como Frente Primero, Armando Ríos. Y por tal razón no somos ni disidentes, ni somos grupos narcoparamilitares, como nos suelen llamar. Somos la verdadera resistencia armada de las FARC, que hemos seguido el legado que nos dejó nuestro inolvidable comandante Manuel Marulanda Vélez, Jacobo Arena, el mismo camarada Jorge Briceño, y muchos más mártires que entregaron su vida en esta justa causa. Y nosotros decidimos continuar con el legado que ellos nos dejaron, de darle continuidad a la conformación de este nuevo, o el nuevo ejército, no, el mismo ejército, solamente que pues estamos obviamente otra vez de pequeños, otra vez a comenzar pues por el fracaso que hubo dentro del proceso. Desde el momento que tomamos la determinación de dar continuidad a la lucha armada como alternativa por la toma del poder, ya que mirábamos que el acuerdo pues no iba a ser cumplido por parte del Estado y del gobierno, entonces nosotros tomamos la determinación de irnos hacia las áreas que iban quedando con el fin de ir creando nuevas estructuras, no quedar solamente como el Frente Primero, sino la creación de nuevos frentes y la retoma de las diversas áreas. Ustedes dicen somos la verdadera FARC, somos la del ejército de Manuel Blanda. Entonces, ¿qué es el partido? ¿Qué es Timo León Jiménez? ¿Qué es Carlos Antonio Lozada? ¿Qué es el partido de La Rosa? Porque ellos se reclaman como las FARC que hicieron el proceso de paz. Entonces, usted dice que son las verdaderas FARC, para ustedes, ¿qué son ellos? Pues es la alternativa que ellos mismos estaban buscando, ¿cierto? Entonces ellos buscaron crear, digamos, un movimiento o un partido político que les permitiera por medio de la política llegar a la consecución de pronto de los intereses, pues que de los que ellos buscan. Pero como nosotros, como verdadera resistencia en la lucha armada, pues hemos dado continuidad en la combinación de todas las formas de lucha de masas por el poder para el pueblo. Pero venga, comandante, cuando usted dice que hablamos de la continuidad de la resistencia y eso, estamos hablando, lo que usted entiende como resistencia, el pueblo colombiano lo entiende como guerra. O sea, se está dando continuidad a una guerra. En este momento la zona del Cauca es una de las zonas más violentas del país. ¿Qué está pasando en el Cauca? ¿Hay alguna, en el futuro de ustedes, hay alguna visión en algún momento de hacer un proceso de paz? Esa es una pregunta. Y dos, ¿qué está pasando en el Cauca que en este momento está poniendo demasiados muertos, demasiadas masacres y muertes de líderes? Bueno, aquí nosotros no podemos llegar a decir que vamos a llegar por medio de las armas a llegar a la toma del poder. Nos toca hacer un trabajo que en boca, digamos, de grandes líderes como Vladimir Ilich Lenin decía que la toma del poder se hace por medio de una insurrección popular. Nosotros no podemos llegar a decir por medio de un acuerdo político. El caso es que no podíamos llegar nosotros aquí a nivel de la negociación que se hizo en La Habana, porque ahí fue una cuestión pues mal refrendada, porque a nivel de discusión los puntos que se trataron pues tuvieron cierta validez hasta llegar al papel, pero ya en el cumplimiento pues se miró la diferencia y donde quedaron los excombatientes a merced de nada, porque hasta los mismos excomandantes los dejaron abandonados. Entonces nosotros buscamos llegar a unos acuerdos, pero como decía Manuel Marulanda y Jacobo Arenas, con paz y justicia social. Bueno, eso referente a la primera pregunta. La cuestión de acá en el Cauca, pues nosotros hemos venido librando una dura batalla contra grupos que han surgido y han delinquido, digámoslo así, a nombre de las FARC, otros grupos que están entre ellos, pues los que tienen reconocimiento, como los Pelusos, grupos del ELN, están en el Cauca y Nariño, pues están los gaitanistas, que son grupos paramilitares, están otros que lo llaman los contadores, otros que lo llaman los guachos. Bueno, hay una cantidad de grupos y pues entonces a nosotros todos los muertos, los líderes sociales dicen que son las disidencias de las FARC. Nosotros no somos disidencias, pues entonces no somos nosotros, ¿cierto? Entonces es una de las partes. Y la otra, pues que hay muchos que justifican la muerte de líderes sociales, pues obviamente creando una campaña de desprestigio hacia nuestra organización. ¿cuál es la imagen que ustedes tienen? ¿Ustedes qué creen hoy de Timo León Jiménez, Carlos Antonio Lozada, del partido FARC? ¿Ustedes mandaron atentar contra Timo León Jiménez, como él ha sugerido, que hubo un intento de atentado? ¿Ustedes lo hicieron? ¿Ustedes dieron la orden? No. En lo que yo tengo conocimiento, pues nosotros desde el primer momento que tomamos la determinación de continuar en armas y continuar con nuestra lucha político-militar, nosotros fuimos claros con ellos. Y nosotros les dijimos, nosotros a ustedes no los consideramos nuestros enemigos, siempre y cuando pues no entren a trabajar directamente como agentes informantes del ejército o del enemigo del Estado. El caso con ellos es que pues ellos han buscado una manera de difamar de nosotros, de crear de pronto o justificar cosas a nombre de nosotros, pero nosotros en sí, nosotros les dijimos, si ustedes van a buscar las libertades públicas por medio de la vía política, pues obviamente nosotros les respetamos su posición, pero respétenos a nosotros la decisión de darle continuidad a nuestra lucha armada. Entonces, dijimos, si ustedes quieren que nosotros hagamos dejación de las armas y lleguemos a unos acuerdos, pues entonces quítenos las banderas de lucha que nosotros tenemos. Y esas banderas de lucha, pues obviamente están plasmadas dentro del programa agrario de los guerrilleros en la Plataforma Bolivariana por la Reconstrucción y la Reconciliación Nacional, que fueron los inamovibles que hubieron en el proceso. Usted dice el mal llamado acuerdo de paz. ¿Por qué usted llama mal llamado acuerdo de paz? Porque obviamente sabíamos nosotros que no se iba a dar cumplimiento o no estaban dadas las garantías para nosotros llegar a hacer esos acuerdos como ellos lo hicieron, de hacer la entrega de las armas, la concentración en las zonas, aceptar la constitución como estaba, llena de parches hasta como dice, de punta a punta. Y entonces sabíamos del incumplimiento que iba a haber, y a partir de ahí entonces ellos dieron continuidad a eso. Entonces la paz sin justicia no existe. La paz con hambre no existe. Hay que buscar, cambiar el sistema económico. Hay que cambiar el modelo político, a nivel electoral, para buscar elegir los entes de control. Hay que cambiar la doctrina militar. Hay que cambiar el modelo neoliberal que afecta. Hay que renegociar los tratados de libre comercio que son nocivos para los pequeños y medianos productores. Hay que renegociar la cuestión de la deuda externa, que pues nos está asfixiando, y que hoy día estamos nosotros mirando que un niño antes de nacer está debiendo en promedio entre 8 y 11 millones de pesos, y antes de nacer. Por eso ya están sufriendo tanto las madres para que los niños salgan, porque ya con esa deuda no quieren salir. Parte de este reportaje que ha publicado el diario colombiano El Espectador con Jonier, uno de los mandos de esta columna de la FARC, no sé cómo nombrarlo, porque no son disidencia, no son grupo, son la expresión armada, una de las expresiones armadas que han quedado en esta nueva etapa de las FARC, podemos decir. Escuchamos una partecita más, un minutito más de otros tramos de la entrevista de estos dos periodistas que escuchamos haciéndoles preguntas en el medio de la selva, en la zona del Cauca, que históricamente ha estado bajo el control de la guerrilla colombiana. Usted hablaba de una banda de los cuatro. Usted hacía referencia a una banda de los cuatro, decía que era Timo León, Carlos Antonio. ¿Usted por qué los llama así? ¿Quiénes son ellos? Eso nosotros lo sacamos en un comunicado público. Lo sacamos donde fue sacado en cabeza del camarada Gentil Duarte, donde hacíamos, digamos, énfasis en la banda de los cuatro, que ahí están obviamente Timo León Jiménez, Carlos Antonio Lozada, Pastor Alape y Mauricio Jaramillo. ¿Y por qué los llaman así? Porque ellos fueron quienes esperaron muy pasivamente a que se fuera en detrimento la cuestión de la estructura para ellos ir tomando posiciones para llegar y entregar a todo el conjunto. Porque ellos hicieron fue una negociación como negociando un lote de ganado y lo entregaron allá en los corrales, allá desarmaditos, y fueron, digamos, tan cínicos en la cuestión de que ni siquiera esperaron de que les hicieran las zonas campamentarias para ellos ya estar entregando las armas. A pesar de que dentro del referéndum la mayoría de los colombianos les dijeron que no querían que fueran hacia ese proceso, y ellos así dijeron, nosotros seguimos con el proceso, así todo Colombia nos diga que no. Yo tengo varias preguntas frente a ese bloque. La primera, una vez Iván Márquez anunció que se devolvían las armas, ¿Iván Márquez se reunió con ustedes? Iván Márquez, cuando salió, que dijo que quería volver nuevamente a las armas, y nosotros pues aún creíamos, estaba Santriz, estaba Iván Márquez, estaba el Paisa Oscar, el mismo Rumaña, Zarco Aldinever y otros que están obviamente hoy día conformando la segunda Marquetalia. Y pues nosotros, al salir ellos, nosotros creíamos que ellos venían con fines de darle continuidad verdaderamente al legado de Manuel Marulanda Vélez y de Jacobo Arenas, es decir, a la lucha que nosotros hemos venido trayendo durante 56 años y que hoy día pues le vamos dando esa continuidad. El caso es que al llegar Iván Márquez, pues él muy prepotentemente quiso de pronto seguir siendo el comandante en jefe de las FARC que habíamos quedado en resistencia. Y entonces de una vez él no vino a decir, bueno, aquí estamos para darle continuidad a la lucha, ¿qué hay que hacer? O al menos tener el grado de modestia de llegar y decir, nos equivocamos en el proceso. Ustedes que se quedaron en armas tenían la razón, el gobierno no nos cumplió lo que nosotros estábamos planteando, sino que de una vez de manera autoritaria, sacó fue la agenda y dijo, bueno, entonces aquí vamos a organizar cómo quedan las unidades, unas tropas al mando del Paisa Oscar, otras al mando de Rumaña, otras al mando de Aldinever, otras al mando de Walter Mendoza. Bueno, y entonces pues nosotros le dimos, bueno, aquí la cuestión es que nosotros no lo hemos llamado para entregarle las FARC lo que nosotros logramos rescatar del proceso para entregársela a usted. ¿Por qué? Porque no hay confianza. Él era el máximo negociador en La Habana. Y para llegar otra vez acá y decir, bueno, pero entonces a tomar el mando como tal, pues no sabíamos si venía a recogerlas para volver a entregar el poquito que había quedado. Entonces no hay confianza y por tal razón, pues no hubo posibilidades de reunión con ellos. Dijeron que seguían el camino hacia terrenos vecinos y se fueron. ¿Qué es la segunda Marquetalia? Bueno, la segunda Marquetalia, pues se ha creado esa estructura. Conocemos varios comandantes, un grupo, dígase, de 14 comandantes, pues comandantes que fueron de las FARC y que están hoy en la segunda Marquetalia. Porque no quiero quedarme atrás, a la ofensiva me voy a ir. Bueno, esto es un resumen. El Espectador ha difundido más de una hora de esta entrevista que nosotros vamos a subir a publicar en las cuentas de las redes sociales de la 36. En esta entrevista a Jonier, es el alias de este comandante, de este mando de la FARC. Él ahí sobre el final decía, ¿no?, marcaba las diferencias que lo separan con este otro grupo que se fue de la dirección de la FARC. luego de protagonizar todo el proceso de diálogo encabezado por Iván Márquez, por qué no se han unido, y también reflejan esto que hablan de la segunda Marquetalia, tomando el nombre del lugar inicial en la historia de la FARC. Son distintos grupos que están hoy en la selva colombiana, todos bajo la definición de no acordar con ese proceso de traición, digamos, que hicieron, ¿no? Ellos lo llaman así, sí. Rodrigo Londoño y los otros que están hoy como un partido tradicional, protegidos por el Estado colombiano, todos ellos, a medida que siguen matando excombatientes de las FARC. Y habrá que ver si en el futuro hay un proceso de acercamientos, ¿no? Lo mismo diferencias que no llegamos a escuchar con el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, que todavía no han logrado un encuentro para el desarrollo de la lucha armada contra los militares colombianos, contra el gobierno colombiano, ¿no? Los de abajo no se dejan, ya no pueden